Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos con mucho entusiasmo un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en su temporada 2. Soy Arcam y junto a Abel Montesinos ya estamos listos para realizar una nueva versión de este, nuestro programa, junto a ustedes. Y recuerden, nuestro medio de contacto para, por ejemplo, solicitar un tema o proponer un grupo para un especial, o si tienes una banda y quieres que te programemos, todo esto y más lo puedes hacer a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro medio de contacto. Saludamos también a quienes hacen posible que nuestro programa llegue a distintos lados, a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde estamos todos los jueves a partir de las 20 horas, y al portal informativo regional de la ciudad de Osorno, www.paislobo.cl, donde nos puedes encontrar en formato de podcast los viernes, aunque a veces también los sábados, pero paciencia, uno de esos días les aseguramos que el programa estará para que ustedes lo puedan disfrutar, lo puedan también descargar y puedan dejar sus comentarios en la parte de abajo. Vamos a comenzar el programa de hoy revisando algunos grupos que van a estar pronto en nuestro país, y comenzamos con una banda con historia en el black metal. De hecho, será uno de los grupos de quienes haremos un especial, porque su historia así lo merece. Me refiero a Mayhem, banda noruega fundada en 1984, que visitará Chile el próximo 18 de octubre. Mayhem estuvo integrada en un inicio por Necrobutcher en bajo, Mayhem en guitarra y Euronymous en guitarra, sufriendo varios cambios en su formación debido a la muerte y encarcelamiento de algunos integrantes. Por ejemplo, en 1991 el vocalista Dead se suicidó, y en 1993 el guitarrista Euronymous fue asesinado, provocando la disolución de la banda. Un año más tarde, la banda volvió a ser reformada por los anteriores miembros del grupo, Maniac y Necrobutcher, además del nuevo guitarrista Blanfer. En la actualidad, Mayhem está formada por Necrobutcher, Attila Caesar, Hellhammer y el guitarrista Teloch. Ellos el 18 de octubre van a estar en la disco Kamazú Premier en Santiago para atacar en forma íntegra su disco Mysteries Dom Satanás. Aprovechando de recordar esta visita, vamos a escuchar el tema Death Crush del EP de 1987, llamado de la misma forma que la canción. Es el primer lanzamiento de estudio de una banda de black metal. Y luego recordamos a otra tremenda banda que estará también en nuestro país, una agrupación sudamericana con destacada trayectoria en la escena thrash metal. Nos referimos a Sepultura, quienes están conmemorando los 20 años del disco Roots, el último con la formación más clásica de la banda, con Max Cavalera en voz y guitarra, Igor Cavalera en batería, Andrés Kissers en guitarra y Paulo Junior en bajo. Por ello, el 18 de diciembre fue el día elegido y el Teatro Caupolicán el lugar escogido para que Max Cavalera e Igor Cavalera se junten nuevamente para interpretar las 16 canciones de Roots. Y aquí, en Paraíso Infernal, los recordamos con el tema Actitud. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, revisamos algunos grupos que estarán en Chile. Primero, los padres del black metal noruego Mayhem, quienes el 18 de octubre estarán en nuestro país. Los recordamos con el tema Death Crush del EP de 1987, titulado igual que la canción. Y luego, los maestros del thrash metal en Latinoamérica, Sepultura, quienes el 18 de diciembre pisarán suelo nacional para celebrar 20 años de Roots, disco de 1996, que lo recordamos con el tema Actitud. Yeah. Continuamos en Paraíso Infernal y aprovechamos ahora de revisar algunas noticias del mundo del rock. Una buena noticia que ha surgido en el último tiempo es la posibilidad de que Brian Johnson, vocalista de AC/DC y quien recordemos dejó la banda por problemas auditivos, pueda volver a cantar. Según las informaciones que han surgido en el último tiempo, Stephen Ambrose, quien encabeza la compañía que está ayudando a Brian Johnson con sus problemas de audición, anunció que el cantante podría volver a los escenarios dentro de 6 meses o un año como máximo. La empresa Asus Technologies está trabajando en un prototipo para reducir los daños auditivos a los que están expuestos los músicos que tocan a volúmenes muy altos. En caso de que los médicos den el visto bueno, se podrá hacer una prueba con Johnson y ver si da resultados positivos. Sin duda, sería una muy buena noticia para los fanáticos del rock y también para los fanáticos de AC/DC. Y aprovechamos de recordar a esta banda con la voz de Brian Johnson y también con la mayoría de los miembros originales, ya que recordemos solo queda en la actualidad Angus Young. Pero nosotros los recordamos aquí en Paraíso Infernal con el tema Back in Black, perteneciente al disco del mismo nombre del año 1980. Y en otras informaciones, el próximo 3 de noviembre se lanzará en cines el documental Time Stand Still, que da a conocer los detalles del R40 Tour, la última serie de conciertos del grupo canadiense Rush. Este grupo se formó en 1968 y cultivan lo que se conoce como el rock progresivo, integrado por Geddy Lee, bajista, tecladista y cantante, Alec Lifeson, guitarrista, y Neil Peart, baterista y letrista. Una gran oportunidad para que los amantes de este grupo puedan recordarlo, ya que ellos anunciaron que no van a realizar más giras. Nosotros los recordamos en esta oportunidad con el tema Tom Sawyer, del disco Moving Pictures del año 1981. Entonces, revisamos algunas noticias y aprovechamos de recordar a los directos involucrados. Primero, AC/DC, banda australiana, quienes podrían tener de vuelta a su vocalista Brian Johnson. Los recordamos con el tema Back in Black. Y luego, recordamos al grupo Rush, conjunto canadiense, quienes están prontos a lanzar un documental. Los recordamos con el tema Tom Sawyer. Revisamos informaciones aquí en Paraíso Infernal. I'm Ahora nos vamos a una mini sesión para revisar discos, esta vez editados entre el año 2000 y 2010. Vamos a conocer un poco de la banda y vamos a escuchar un tema del álbum seleccionado. Comenzamos con una agrupación que se formó en el año 2001 en Glasgow, Franz Ferdinand, banda de indie rock formada en la actualidad por Alec Capranos como voz principal, guitarra solista y teclados, Bob Hardy en el bajo, Nick McCarthy en la guitarra rítmica, teclados y coros, y Paul Thompson en la batería, percusión, guitarra y coros. Ellos, el 9 de febrero del año 2004, editan su disco debut llamado como la banda, Franz Ferdinand, el que fue muy bien aceptado por el público y por la crítica. De este disco vamos a escuchar el tema The Dark of the Matinee. Y continuamos en el tiempo, vamos avanzando hasta el año 2007, cuando Richie Kotzen, guitarrista estadounidense de hard rock, blues y fusión, saca a la luz el álbum Return of the Mother, His Family Reunion, disco de hard rock que además presenta una combinación de riffs explosivos, punteos elegantes y tremendos solos, lo que genera un muy buen disco que demuestra la plenitud de Kotzen. De este buen disco vamos a escuchar el tema Feed My Head. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal, recordamos discos editados entre el año 2000 y 2010. Primero, escuchamos el tema The Dark of Matinee, de la banda Franz Ferdinand, específicamente de su disco homónimo del año 2004. Y luego, escuchamos un tema de un disco que vio la luz en el año 2007, Return of the Mother His Family Reunion, del guitarrista Richie Kotzen, el tema Feed My Head. Que lo disfruten. Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is. My words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Find me in Seguimos en Paraíso Infernal y vamos a escuchar ahora bandas chilenas. En primera instancia vamos a recordar a una banda de metalcore que se formó en el año 2001 en Santiago de Chile e integrada en ese entonces por Mac Rodríguez en voz, Felipe Álvarez en guitarra, Diego Izquierdo en bajo y Francisco Izquierdo en batería. Nos referimos a Aneurisma, agrupación que se disolvió en el año 2014. Aneurisma tiene 5 trabajos de estudio, 3 discos y 2 EP, y de ellos vamos a escuchar el tema Recuerdo, que pertenece al disco del año 2008, Camino de Reflexiones. Y luego seguimos con otra banda chilena con historia, de hecho considerada por muchos como una de las bandas más influyentes del rock chileno y del stoner rock latinoamericano. Nos referimos a Yajaira, formada en Santiago en 1995. La formación original de Yajaira fue con Sam, Samuel Maquería en guitarra y voz, Comegato, Miguel Montenegro en bajo y voz y Flecha, Sebastián Arce en batería. Por diversos motivos, la formación fue cambiando paulatinamente hasta su disolución en el año 2006, retomando la actividad desde el 2011 hasta ahora. Tienen 5 discos de estudios y de ellos vamos a escuchar el tema Dámelo, que pertenece al tercer disco de la banda, titulado La Ira de Dios, editado en el año 2002. Entonces, haciendo un resumen, a continuación vamos a escuchar primero todo el metalcore de Aneurisma con el tema Recuerdo de su disco Camino de Reflexiones del año 2008, y luego escuchamos a uno de los exponentes del denominado stoner rock en Latinoamérica, Yajaira, y su tema Dámelo de su disco La Ira de Dios del año 2002. Escuchamos bandas chilenas en Paraíso Infernal. Son perfectos, Seguimos en Paraíso Infernal para ahora dar paso a una mini sección de esta temporada 2, el antes y el después. Vamos a revisar una canción en su versión original y luego escuchamos una nueva. Ustedes se quedan con la que más les guste. En este caso, comenzamos con un grupo de heavy metal formado en 1976 en Inglaterra, Diamond Head, que incluso se mantiene activo hasta los días de hoy. Ellos, en 1980, editan su primer disco titulado Lightning to the Nation, el cual en el track 4 traía la canción I Am Evil. El tema fue tomado años después por el grupo estadounidense de thrash metal Metallica, quienes el año 1984 lo incluyen en el lado B del single Creeping Dead y posteriormente también lo incluyen en el relanzamiento del disco Garage Inns de 1998, donde existen y hacen varios covers. Entonces, a continuación, escuchamos el antes y el después de la canción I Am Evil. Primero, la versión original del año 1980 del grupo Diamond Head de su disco debut Lightning to the Nation, y luego la versión del grupo Metallica, que está incluida en el single Creeping Dead del año 1984 y también incluida en 1998 en el disco Garage Inns, la historia del rock en Paraíso Infernal. Yeah. bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerden, si quieres que toquemos un tema, si tienes un grupo en mente para los especiales que realizamos, la semana pasada fue el primero con Black Sabbath y van a venir muchos más. Si tienes alguna idea para el programa, saludos o incluso una banda que quieres que programemos, no hay ningún problema. La forma de contacto es a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y recuerden, los jueves a las 20 horas nos puedes escuchar en www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt. Y los viernes, o quizás el sábado, pero de seguro uno de esos dos días, nos vas a encontrar en el portal informativo www.paislobo.cl en formato de podcast, donde también nos puedes descargar y escuchar cuando estimes pertinente e incluso nos puedes dejar comentarios en la parte de abajo. Terminamos con dos buenas noticias. Primero, la banda de punk estadounidense Green Day estrenó el pasado 7 de octubre su nuevo disco titulado Revolution Radio. Sobre el material, Billy Joy Armstrong señaló que sus canciones apuntan a la sociedad estadounidense y el estado actual de su país en medio de un ambiente electoral por la presidencia. El peor problema que veo es Trump, es la clase de seguidores que tiene. Me siento mal por ellos porque él se aprovecha en la ira de ellos por ser pobres y de clase trabajadora que no obtiene ventaja alguna. Están cabreados. Él les dice, no tienen otra opción, soy el único que puede darle solución. Eso es lo que hacía Hitler, indicó. Son en total 12 canciones y nosotros vamos a escuchar el tema que da nombre precisamente al disco, Revolution Radio. Y cerramos el programa de hoy con una muy buena noticia, también para un grupo punk, pero un grupo con historia, considerado por algunos junto a otros o como los padres de este estilo musical. Me refiero a The Ramones, quienes han sido venerados en distintos lugares, pero en su país, Estados Unidos, se tomó conciencia de su aporte a la cultura del rock muchos años después. Fíjense que el Consejo de Nueva York ha propuesto que las intersecciones de la Avenida 67 y la calle 100, Forest Hill, Queens, se pase a llamar Ramones Way. La elección de ese punto geográfico no es casual. Ahí se encuentra la entrada principal del Forest Hill High School, donde todos los miembros fundadores del grupo cursaron sus estudios. El 23 de octubre se haría una celebración en el lugar para inaugurar el cambio de nombre. Una muy buena iniciativa para recordar a uno de los maestros del rock en la historia. Y nosotros también lo recordamos en Paraíso Infernal con el tema The KKK to My Baby Away, del disco de 1981, Preserved Dreams. Entonces, nos despedimos de esta nueva edición de Paraíso Infernal con dos grupos de punk de distinta época. Primero, Green Day, de su nuevo disco, sacado al mercado durante este mes, escuchamos Revolution Radio. Y posteriormente, escuchamos a los padres del punk de Ramones, quienes tendrán una calle con su nombre en Nueva York, con el tema de KKK to My Baby Away. Que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en el próximo programa de Paraíso Infernal. Yeah.